En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas Y y renovarás renovarás la la faz faz de de la la tierra. tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. San José, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con la clase pasada hemos concluido la primera línea histórica que queríamos presentar como antecedente del Concilio II del Vaticano. Hoy nos toca introducir una segunda línea histórica que parece relevante. El análisis que hemos hecho del pontificado de Pío XII en relación con el Concilio II del Vaticano nos presenta un contexto inmediato desde el punto de vista histórico. Pero es evidente que la problemática que aparece en ese contexto inmediato es una problemática que viene de antes. Me refiero con esto fundamentalmente a dos cosas. Nosotros hemos hecho una consideración del pontificado de Pío XII a través de dos dimensiones fundamentales del mismo, relacionables con el Segundo Concilio del Vaticano. La primera, la dimensión que llamamos político-diplomática, y la segunda, la de los grandes documentos del pontificado de Pío XII, que se asocian con los movimientos eclesiales, litúrgico, bíblico, teológico. Y aquí tenemos implícitas dos líneas históricas, porque tanto el aspecto de la relación político-diplomática con un mundo revolucionariamente enfrentado a la Iglesia, como esos movimientos eclesiales que acabo de mencionar, tienen una historia que arranca de antes del Concilio Vaticano II, pero también de antes del pontificado de Pío XII. Y por eso tenemos que remontarnos más atrás a este respecto. La segunda línea atañe fundamentalmente a la relación de la Iglesia con la revolución, podríamos decir, y con la ideología tanto iluminista como romántica que subyace a la revolución, que constituye raíz de la revolución y a su vez es alimentada y difundida por la revolución. Esa problemática nos traslada históricamente al siglo XVIII, que es donde esa ideología iluminista empieza a difundirse ampliamente y al mismo tiempo empieza a ser confrontada por la Iglesia. Baste recordar cómo hitos de esa confrontación, que a lo largo del siglo XVIII se produce primero las condenas iniciales de la masonería, ya a partir de la primera mitad del siglo XVIII. Se produce también un conflicto que es particular, pero que indudablemente tiene como uno de sus fundamentos históricos el influjo iluminista en las cortes europeas, que es la expulsión de la Compañía de Jesús de los reinos católicos de Europa y finalmente la extinción de la Compañía por breve del Papa Clemente XIV. En el mismo siglo se produce también el desarrollo de un reformismo eclesiástico de influjo iluminista o de influjo ilustrado, porque el término ilustrado nos puede servir para dos cosas. Por un lado, para referirnos a la ilustración en el sentido clásico, tradicional, que no tiene relación alguna con el iluminismo, sino que hace solamente alusión al espíritu de amplitud de interés por todo conocimiento, espíritu de erudición general o universal. Y en ese sentido hay ilustración en muchos siglos de la historia, de la cultura. Pero también nos puede servir para hablar del influjo del iluminismo en ambientes que no son iluministas. Se trataría de una ilustración iluminista o una ilustración filoiluminista, diríamos así, que es un fenómeno importantísimo del siglo XVIII. Y hay un reformismo eclesiástico del siglo XVIII que, como los reformismos del siglo XVIII en general, están profundamente imbuidos de mentalidad ilustrada de sabor iluminista. Sean los reformismos litúrgicos que se ven en la Iglesia de Francia en la primera mitad del siglo XVIII, sea los reformismos generales que hacen a la disciplina canónica, a la liturgia, a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como se verifican ampliamente en la segunda mitad del siglo XVIII, y tienen expresión paradigmática en el célebre conciliábulo de Pistoia del 1786. Celebrado por común acuerdo entre el Gran Duque de Toscana y el Obispo de Pistoia. Este reformismo de sabor ilustrado y ilustrado iluminista, diríamos, que también se expresa en el josefismo, como suele llamarse a la política de reformas eclesiásticas emprendida por el emperador José II de Austria. Tenemos ahí todo un fenómeno de reformismo de influjo ilustrado. Y por último, obviamente, tenemos ya lo que en el siglo XVIII constituye un hito histórico, que es la Revolución Francesa. Que introduce el hecho revolucionario en el ámbito de la cristiandad católica. Advirtamos que hasta allí la revolución es un fenómeno protestante, empezando por el protestantismo mismo. Aquí me parece importantísimo desde el punto de vista histórico no caer en la visión unilateral y reduccionista que hace empezar la revolución y el revolucionarismo con el hecho francés, sino corregir esa perspectiva según la visión que expone Cobbett en su historia de la Iglesia Anglicana en Inglaterra y en Irlanda. En que habla de las cinco revoluciones, ¿no? Empezando por la revolución cismático-herética que separa el reino de Inglaterra de la cristiandad en el siglo XVI, yendo de Enrique VIII hasta Isabel I, con la protestantización de la iglesia en Inglaterra y el nacimiento de la llamada Iglesia de Inglaterra, primera revolución. Luego la revolución puritana de Cromwell de mediados del siglo XVII, segunda revolución. Luego la revolución llamada por los ingleses gloriosa de 1688, que es el punto de partida, de arranque de lo que se llamará como realidad histórica el Reino Unido de Gran Bretaña. Nace esa entidad histórica con todas sus peculiaridades, iniciándose allí lo que podrían llamar el ciclo propiamente iluminista de las revoluciones, porque las otras dos son básicamente protestantes, una protestante anglicana, la otra protestante puritana, o sea con un anglicanismo radicalmente calvinizado, y esta tercera ya es iluminista. De hecho, está ligada a los focos iniciales del iluminismo inglés, como son el liberalismo de Locke y el libre pensamiento de Bolingbroke y su círculo. Estas dos visiones influyen ampliamente en la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Luego viene la revolución norteamericana, ligada a la independencia de las colonias, pero que es una reproducción ideológica de la revolución de 1688 en Inglaterra. Vale la pena recordar también que esa revolución de 1688 desencadena también las llamadas revolución agraria y primera revolución industrial, que son todo un proceso de deliberada transformación, podemos decir incluso de planificación revolucionaria de la vida material y social del pueblo inglés por el gobierno revolucionario, por el Estado revolucionario. Esto desdice radicalmente el torpe mito, pseudo mito, de los orígenes liberales del progreso económico, llamando progreso a lo que es una transformación brutal de la vida social, de una violencia inusitada, que está en la misma línea de los planes quinquenales de Stalin en la Unión Soviética. Es decir, es un proceso de transformación política de la vida social y de la vida material de un pueblo, cuyos trasfondos son además principalmente espirituales, religiosos, porque es la primera revolución anglicana instalada en el poder de modo tiránico bajo Isabel I de Inglaterra, la revolución que al despenalizar la usura inicia ese proceso de transformaciones de la vida material basadas en la inmoralidad, basadas en la iniquidad y en la injusticia, que no son un proceso natural de desarrollo de la economía, como suele decirse, son una cosa muy distinta, porque la economía es un hecho primariamente humano y por lo tanto primariamente racional y moral, no es un hecho físico. Y como hecho racional y moral, depende de lo que se piensa y de lo que se tiene como deber en el orden moral y jurídico. Podría parecer que estas consideraciones nos alejan de nuestro asunto y me parece sinceramente que no es así. Muy por el contrario, son consideraciones estrechamente ligadas a nuestro asunto. Yo he nombrado el tema de la usura. Es un tema acerca de cuya moralidad hoy día la propia conciencia de los cristianos está profundamente obnubilada, porque no es un tema que se enseñe con el vigor con que se ha enseñado siempre. Pareciera que nos hemos habituado a la usura institucionalizada, pareciera que la usura es normal, o que es una necesidad de la vida económica, y cualquiera de esas cosas, que es evidentemente falsa, nos hace pasar por alto la inmoralidad de la usura. Y ese es un tema que puede servir de prototipo en relación con otros temas en los que progresivamente a lo largo del tiempo va a ir pasando exactamente lo mismo. Pongo otro ejemplo de no menor, sino incluso mayor influjo en la vida social. En la República Argentina se dictó a fines del siglo XIX una norma llamada Ley de Matrimonio Civil. Llamada ley, insisto. Lo de llamada lo pongo sobre todo por lo de ley, porque es una norma intrínsecamente injusta y por lo tanto no es ley. En esa ley se establece la obligación de que todos los ciudadanos que contraigan matrimonio deben contraer matrimonio civil. O sea, matrimonio civil se establece como obligatorio para todos, en un país en el cual más del 90% de la población era de religión católica. Es decir, para los cuales, para esos ciudadanos, el matrimonio es un asunto esencialmente canónico, así que pertenece al derecho canónico en su aspecto jurídico. Es mucho más que eso, porque no es solamente un hecho jurídico, es un hecho sacramental para el cristiano, el matrimonio. Pero esa realidad sacramental, que tiene dimensión jurídica necesariamente por su naturaleza, por su esencia, pertenecía hasta el dictado de esa ley inicua al orden canónico. Tan es así que en el Código de Derecho Civil, don Dalmacio Vélez Arfiel, al llegar al título matrimonio, puso un artículo único: en esta materia nos remitimos al Código de Derecho Canónico. La ley de matrimonio civil no solamente le otorga al Estado la posibilidad de registrar matrimonios no contraídos debidamente ante la Iglesia, o en el caso de, sumamos, de judíos según el rito judío, o en el caso de algún protestante, según su propia denominación y su propia costumbre en su iglesia o comunidad o congregación, para decirlo mejor, herética, sino que se establece como una obligación que todos los que contraigan matrimonio lo contraigan ante la autoridad del Estado. Y con la idea de que si no existe eso, no hay matrimonio legalmente aceptable. No hay matrimonio constituido según ley. Lo cual implica la injusticia de desconocer el matrimonio católico, que además tenía formalidad jurídica. No era un matrimonio que no estuviese imbuido de formalidad jurídica, porque implicaba testigos, acta, registro del acta en la parroquia correspondiente. Eso ya, no desde hacía 2 días, sino por lo menos desde el Concilio de Trento de modo universal. De manera que, no quiero seguir ahondando en este problema, pero esa anormalidad y esa injusticia, a lo largo de las generaciones, en la medida en que no se combatió y que no se combatió, es un tema que sí tiene que ver directamente con nuestro asunto. Porque en la precedente arremetida del gobierno laicista masónico de Roca, que tenía que ver con la ley de registro civil y con los cementerios civiles, así como en relación con la ley llamada ley de educación primaria común y obligatoria. Había habido profunda resistencia y ásperos debates e incluso conflicto entre la autoridad civil y la eclesiástica, dando lugar a persecuciones contra la autoridad eclesiástica. Pero al llegar el tema de la llamada ley de matrimonio civil, por directrices emanadas directamente del Papa León XIII, la jerarquía eclesiástica en Argentina se abstuvo de entablar un combate frontal y admitió la ley. Y esa admisión hizo que la ley se normalizara, entre comillas, se aceptase como algo normal, una cosa totalmente anómala e intrínsecamente injusta. Primero hay que casarse por civil, después por iglesia, como si hubiese dos matrimonios, el civil y el eclesiástico. Obviamente uno puede decir, bueno, pero para la gente con fe es claro que el único matrimonio es el matrimonio eclesiástico. Y si es el único, ¿para qué hay que ir a hacer otra cosa? El otro que es una payasada, una farsa, una ceremonia de qué. Porque una cosa es registrar el matrimonio que se contrae en la iglesia en una oficina del Estado. Registrarlo quiere decir hacer llegar los documentos que dicen que ese matrimonio se ha contraído al Estado para que el Estado se notifique de ello y tome nota en orden a los efectos civiles del matrimonio que se ha contraído. Y otra cosa es ir a casarse, como decimos acá, al registro civil. Son dos cosas claramente distintas. Porque eso de ir a casarse al registro civil ya introduce un error garrafal en la vida social. La de que existe un matrimonio en el cual el Estado hace de Dios. Hasta tal punto hace de Dios que la presencia del oficial del Estado, o sea, de la persona a cargo de presidir la ceremonia en el registro civil, es necesaria para que exista matrimonio, o sea, es constitutiva del acto. Esto lo pongo como un ejemplo de cómo cosas que son revolucionarias. Es revolucionario pretender que el Estado tiene competencia en materia matrimonial para hacer y deshacer vínculos matrimoniales, por ejemplo. porque insisto que eso es hacer del Estado un sucedáneo de la Iglesia y un sucedáneo de Dios, inclusive, insisto, porque el Estado aparece ahí como presencia necesaria para que se constituya el vínculo, como si fuese el que confiere la gracia sacramental. O el que da la bendición. El Estado laico es curiosamente un Estado sacerdotal, donde los empleados del Estado hacen de sacerdotes, cuando no hacen de Dios, insisto. Esto me sirve de segundo ejemplo de eso que dije con respecto a la usura, ¿no? Cuando una cosa se normaliza socialmente, aparece como algo cuasi natural, ¿no? A pesar de que sea revolucionario. Y eso en gran medida se debe a qué, a que se retrae o desaparece la oposición a eso. El firme rechazo que desde la verdad debe hacerse del extravío. Recién, ahora vuelvo a las cinco revoluciones, ¿no? Había llegado a la cuarta, que es la revolución norteamericana. La quinta recién es la francesa en esa perspectiva. Y he hecho alusión a esta perspectiva histórica porque sin ella hablar de la Revolución Francesa es una distorsión de la perspectiva histórica sobre los hechos. Entender como un hecho absolutamente inicial de una era histórica una quinta revolución resulta chocante y absurdo. Lo que sí es, como dije hace un momento, es la primera revolución en un reino católico. Con la Revolución Francesa, el acontecimiento que se introduce en la historia es que un reino católico se revoluciona. Es decir, la revolución se introduce en el ámbito católico. Eso es lo que pasa con la Revolución Francesa. Ese es el hecho diferencial. Porque hasta allí, digo, ha sido un hecho fundamentalmente protestante, ¿sí? Inglés y de las colonias inglesas de la América del Norte. Y al hecho primero de la Revolución Inglesa se añaden las revoluciones de los otros principados o reinos que se hacen protestantes, ¿no? Como los principados protestantes de la Alemania septentrional y central, los reinos de Dinamarca y Noruega y de Suecia, o los principados de los Países Bajos que se hacen calvinistas, ¿no? Lo que llamamos Holanda o Países Bajos. Esa revolución es la primera, ¿no? La revolución es el protestantismo mismo. El protestantismo mismo es la primera revolución, ¿eh? Esto es lo que hay que entender. Históricamente hablando. Ya ahí de nuevo tenemos fíjense que al abordar esta problemática historiográficamente, según la mentalidad que nos forjemos acerca de ella, según la perspectiva histórica que tengamos desde mediados del siglo XX de ella, con eso me vuelvo a instalar en la época del pontificado de Pío XII, en la inmediata situación antecedente al Concilio II del Vaticano. Según la perspectiva que tengamos acerca de estos hechos, será como los comprendamos y cómo nos posicionemos frente a ellos. Eso a mí es importantísimo entenderlo. Si uno entiende en esta perspectiva que yo acabo de esbozar, que la revolución es un hecho primariamente no sólo desdichado, sino intrínsecamente perverso. La oposición a la revolución es una necesidad. Si uno entiende, en cambio, que la revolución, a pesar de algunos desvíos necesarios por la originalidad del hecho, cosas que suelen pensarse de la Revolución Francesa, es básicamente un hecho positivo y noble, a cuyos principios hay que ceñirse y que hay que recibir y asumir porque son buenos, obviamente que la actitud será completamente distinta. Ahí tenemos planteado el problema de cómo situarse en relación con la revolución. Lo cual depende de que se entienda qué es la revolución. Si usted entiende, como señor de Seguir, que la revolución es la radical negación del hombre ante Dios y ante su ungido, es la actitud de los que conspiran contra Dios y contra su ungido, porque no quieren aceptar la soberanía de Dios Todopoderoso y de su Cristo y su reino. Si uno entiende eso, entiende cristianamente que la revolución es radicalmente un mal. Ahora, si uno en cambio entiende con Belloc y Chesterton que la revolución francesa es algo así como un acontecimiento cuyas raíces básicas son cristianas y que a lo sumo tiene una especie de desvío o de desorbitación de ciertas ideas cristianas, pero basta volverlas a su órbita propia para que todos los principios de la revolución se hagan buenos, entonces ya la cosa es completamente distinta. Es distinta la cosa porque la revolución ahí aparece como algo básicamente bueno, con algún desvío, con alguna exageración, con algún desubique, o con algún pequeño periodo de terror, que sería su mal, ¿no? Pero ella misma no es el terror, ella misma no es un mal. Estoy hablando de visiones que son completamente contrapuestas acerca de la revolución. Dentro del ámbito católico, no estoy hablando de la visión revolucionaria misma, la visión que los revolucionarios tienen de la revolución, que es importante no perder de vista. Pero en cuanto digo la revolución que los revolucionarios tienen de la revolución, también entramos en un terreno complejo, porque si nos situamos a nivel de la Revolución Francesa, tendremos que la concepción que los revolucionarios tienen de la revolución va desde la actitud que podríamos llamar revolucionario reformista y católico ilustrada que podríamos atribuir al propio rey Luis XVI, o a Mirabeau, hasta las concepciones radicalmente anticristianas de un Robespierre o de un Babeuf. También ahí la cosa es complicada. La revolución misma es un hecho anticristiano. Pero las perspectivas ideológicas que los participantes del hecho tienen son distintas. Aunque todas coinciden en que en la necesidad de una revolución. Todas son visiones revolucionarias. Aunque más no sea para cambiar el régimen político y dar inicio a un régimen nuevo que transforma la vida del reino, la transforma y la hace surgir de otra manera, distinta. El fenómeno de la revolución es importante en esta línea histórica y de hecho vamos a tratar de partir desde allí, aunque teniendo en cuenta todos los antecedentes que acabo de mencionar, sin los cuales el problema mismo de la revolución queda trivializado. La revolución francesa, como dije, es no el inicio, sino el extremo de un largo proceso en el que la revolución que se inicia con el protestantismo introduce su cuña en el mundo católico. Viendo así el fenómeno, tenemos una visión histórica distinta, creo yo, de la más corriente, ¿no? Con la revolución francesa, un reino católico se revoluciona. Y por eso es que con el hecho histórico de la Revolución Francesa va ligado el origen de la problemática de la posición de la Iglesia y en particular de la sede apostólica en relación con la Revolución. Las otras revoluciones acontecen en un ámbito herético y cismático, que se ha puesto fuera del ámbito del ejercicio de la autoridad apostólica. Esta, en cambio, no. Esta acontece en un reino católico. Y por eso es que inmediatamente suscita una respuesta papal y una respuesta del clero católico, del reino en que se produce la revolución, o sea, del episcopado y del clero de Francia, de la Iglesia Católica en Francia. Y esa respuesta es una respuesta de profunda oposición y rechazo de la corrupción y de la perversión revolucionaria. Tanto en la inmensa mayoría del episcopado francés, que reacciona con la nobleza y la dignidad de una fe sólida ante el embate de la revolución, salvo excepciones que se cuentan con los dedos de una mano. En un episcopado que superaba holgadamente el centenar de obispos. Así que, por eso dije la inmensa mayoría. La moral unanimidad del episcopado francés reacciona enérgicamente contra el hecho revolucionario. Y dignísimamente, con la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Y recibirá el apoyo de la sede apostólica, que con energía en la persona de Pío VI condenará tanto los desvíos doctrinales como los desvíos prácticos, pseudo legales de la revolución, al oponerse primero a ese documento fundacional de la revolución llamado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego a la llamada Constitución Civil del Clero. Ahí tenemos el inicio, si se quiere, de un conflicto, que es el que tenemos que visualizar en esta segunda línea histórica antecedente al Concilio Segundo del Vaticano. Al presentar las líneas históricas que íbamos a considerar en clase pasada, ya hace varias clases, yo señalé que esta segunda línea podríamos denominarla de alguna manera desde Pío VI al Concilio II del Vaticano. Centrando nuestra temática en cómo la Iglesia en cuanto a la actitud de la sede apostólica se sitúa en ese amplio arco cronológico de 2 siglos, ¿sí? Prácticamente, siglo y medio por lo menos, desde 1789 hasta 1962 a 65, que son los años del Concilio II del Vaticano, y tenemos que tener en cuenta el posconcilio, ahí se hacen los 2 siglos, ¿eh? En ese arco de 2 siglos, ¿cómo se ha situado la sede apostólica, tanto en su doctrina como en su actitud política y diplomática en relación con la revolución, introducida ya en el ámbito católico, a partir de la Revolución Francesa? Yo mencioné antecedentes del siglo XVIII para esta problemática. Fíjense que el conciliábulo de Pistoia, que nombré también en la clase, nos remonta apenas a 3 años antes de la Revolución Francesa. Y también se da en un principado católico, que es el Gran Ducado de Toscana. El Ducado de Toscana es el escenario, un estado católico de la Italia del siglo XVIII. El Ducado de Toscana, presidido por Leopoldo II, es el escenario de ese sínodo de Pistoia, que convoca al obispo de Pistoia para toda la región de la Toscana, y que desarrolla un amplio programa de reformas eclesiásticas que son en algunos aspectos, o uno puede por lo menos preguntarse si no son en algunos aspectos un antecedente de cierta dimensión del Concilio II del Vaticano. Por eso es un tema que también tenemos que estudiar en esta línea, y que hace al mismo pontificado de Pío VI. Pío VI condenará también enérgicamente los errores y las proposiciones inaceptables del conciliábulo de Pistoia, que es considerado conciliábulo precisamente porque el Papa lo declara ilegítimo e inválido desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, ¿no? Ese reformismo eclesiástico, cuyas raíces o trasfondos ideológicos nos llevan por lo menos a lo que llamaríamos la ilustración de sabor iluminista, implica también una introducción del espíritu o de la mentalidad de la revolución, traspuesto en mentalidad de reforma, dentro de la propia Iglesia Católica. El tema de la reforma nos llevaría mucho más atrás, porque reformas ha habido muchas a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero el reformismo que estipula el conciliábulo de Pistoia, ¿es un reformismo según la tradición o es un reformismo revolucionario? Eso es lo que hay que ver. Revolución política, jurídica, reformismo revolucionario, canónico, litúrgico, y de la espiritualidad católica, inclusive. de la concepción de la religión, de la devoción, de las prácticas de devoción, que tiene su eco, insisto, en el llamado josefismo, que se da en el Imperio Austríaco. Y que también tiene su antecedente en el reformismo litúrgico, que puede asociarse tanto al galicanismo como a las tendencias del llamado jansenismo en la Francia de la primera mitad del siglo XVIII. Hay una constelación de temas aquí que nos sitúa ante una atmósfera por lo menos semejante a la del siglo XX en la Iglesia, donde hay reformas, revoluciones políticas, pretensión de transformaciones de la vida eclesiástica y de la vida cristiana, según ideas nuevas, según las ideas que se consideran transformadoras de la realidad del hombre y del mundo. Ideas modernas que implican cierta ruptura con la tradición, en base a la consideración de que se ha llegado a un estado de cosas superior y que hay que, según el progreso del tiempo, acomodarse a ese estado superior. Y hay cierto trasfondo de mentalidad historicista también, larvada o explícita en ese siglo XVIII. En ese siglo XVIII encontramos el horizonte de partida, evidentemente, de la problemática que hemos visto juega un papel importantísimo en el pontificado de Pío XII. Advertamos que cuando la confrontación de Pío XII, de Pío XI y Pío XII, con movimientos como el nacionalsocialismo alemán y el comunismo, es la confrontación con la revolución también, porque se trata de movimientos que se pretenden revolucionarios, cada uno a su manera. Tienen espíritu revolucionario y por eso también tienen espíritu totalitario. Añado. Pero el liberalismo democratista no es exactamente igual. No es la primera forma de revolución. La de la inglesa gloriosa de 1688, la de la revolución norteamericana, la de las revoluciones hispanoamericanas. Esas no son ni comunistas ni nacionalsocialistas, pero tienen muchos elementos de cualquiera de esas dos. Son su germen, su matriz, porque son la revolución liberal, liberal democratista, liberal populista, con mayor o menor acentuación del cosmopolitismo, con mayor o menor acentuación del nacionalismo, según la prevalencia de matices iluministas o románticos, pero en general con una combinación de las dos cosas. Porque aun cuando se exalte la nación de una manera vigorosamente romántica, aun cuando esas revoluciones sean nacionalistas a la romántica, tienen siempre un elemento de cosmopolitismo en relación a que toda la humanidad tiene que entrar en la revolución, ¿sí? La canción patriótica de Vicente López y Plana, que se da en llamar hoy día desde hace un buen tiempo Himno Nacional Argentino, acompañada esa oda por la música del pobre Blas Pradera, español, que al poco tiempo de componer esa música huyó humillado y perseguido a su propia tierra natal. Pero esa oda es una clara expresión de esta combinación de nacionalismo y de cosmopolitismo que estoy diciendo, porque al mismo tiempo que habla del pueblo argentino como el gran pueblo argentino, al que hay que saludarlo como si fuese la Santísima Virgen María, salud al gran pueblo argentino, habla también de los libres del mundo, ¿sí? Los libres del mundo, o sea, son los que tienen que responder al gran pueblo argentino de salud. O sea, que el pueblo argentino se inserta en esa unidad cosmopolita de los libres del mundo, ¿no? Es interesante advertir eso de los libres del mundo, ¿no? Es el mundo lo que interesa, no la iglesia, no la cristiandad. El mundo. Con todo el sentido y la connotación que ese término tiene en la tradición cristiana, ¿no? Y en el Nuevo Testamento. Pero esa oda dice, y los libres del mundo respondan al gran pueblo argentino, salud. Ahí tenemos la clara combinación que estoy diciendo de cosmopolitismo iluminista, que es un cosmopolitismo ideológico, ¿verdad? Todas las naciones del mundo están llamadas ¿a qué? A ser parte del reino de Cristo, insertándose en la iglesia. No, señor, a ser parte de el reino de la libertad, es decir, de la autonomía humana, que quiere decir el reino del hombre, para el hombre, por el hombre. O, como diría Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que no debe desaparecer de la faz de la tierra. Bien. El hombre, el pueblo, la nación, la libertad, son todas denominaciones de lo mismo, el hombre exaltado a la condición de ídolo del hombre. Ahí está el tema de la revolución. Si no se advierte que esa temática es una temática religiosa, teológica, no se advierte cuál es el problema de la revolución. El que cree que la revolución es un problema de institucionalidad política o de progreso social o de progreso jurídico o de perfeccionamiento en el respeto de los derechos del hombre y del ciudadano, no ha entendido absolutamente nada de nada. No entiende que el trasfondo de la revolución es un trasfondo teologal, que tiene que ver en última instancia con relación entre los hombres y Dios. No entiende que el fenómeno de la revolución es un fenómeno sobrenatural, como muy bien dice Monseñor de Seguir en su luminoso opúsculo sobre la revolución. El factor primario de la revolución es Satán. Si no se entiende esto, que puede parecer totalmente fuera de lugar desde la pacatez bien pensante, ilustrada, que hace de toda alusión a las cuestiones supremas del orden sobrenatural una especie de cosa de mal gusto, ¿no? Si no se entiende esto, insisto, no se entiende el problema de la revolución. Lo que trataremos de presentar en las clases próximas es un panorama de esta línea que va de Pío VI hasta el Concilio Vaticano II, tratando de presentar las actitudes de la sede apostólica según un contraste inicial y según una especie de ritmo pendular. Y es para que se entienda esto que voy a decir a continuación que he hecho todo el prolegómeno de esta clase. Esto ya lo anticipé al hablar de las seis grandes líneas históricas que teníamos que recorrer. Esto que voy a decir a continuación, y hoy es hora de retomarlo para profundizarlo. Dije que iba a considerar esa línea de la actitud político-diplomática y doctrinal de la Santa Sede ante la revolución, como una línea antecedente importantísima de la situación espiritual que rodea y que atraviesa el Concilio II del Vaticano y sus consecuencias históricas. porque que el concilio mismo y sus consecuencias históricas tienen que ver con este problema de la posición cristiana ante la revolución, me parece evidente. Me parece un hecho innegable. Y lo que yo propongo, lo que voy a tratar de desarrollar, es una visión que parte de dos modelos de situación de la autoridad apostólica frente al hecho revolucionario, que podemos llamar el modelo Pío VI y el modelo Pío VII. El modelo Pío VI es el Papa en el momento de la Revolución Francesa, era Papa desde el año 1775. Iba a serlo hasta 1799, o sea, hasta 10 años después de la Revolución. Morirá víctima de la Revolución, porque muere en un forzado, violento viaje en que es llevado prisionero por el general Bonaparte desde Roma a Francia. Muere en Valence en 1799 con 81 años. Y víctima de la revolución por haber sostenido frente a ella una actitud de firme condena, de firme rechazo doctrinal y jurídico-político en su actitud concreta frente a la revolución. Y esa violencia de la que es objeto da testimonio de su firme oposición. De su condición de testigo de la fe ante la barbarie revolucionaria. Pío VI también tuvo que enfrentarse con el Sínodo de Pistoia, poco antes, al que condenó firmemente. Ya he dicho que en su relación concreta con la Revolución Francesa tenemos que presentar y analizar por lo menos dos documentos fundamentales, que son la condena de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la condena de la Constitución Civil del Clero. Fíjense que nos enfrentamos con elementos esenciales de la Revolución Francesa. Es cierto que el Papa aquí no se mete con la cuestión de si el gobierno de Francia es una monarquía, una república presidencial, una república regida por un consejo de notables. No se trata de eso. Porque no es cuestión de la forma de organizar el ejercicio de la autoridad política lo que está en juego en la Revolución Francesa. La transformación de la monarquía tradicional cristiana en monarquía constitucional no es eso. Es un hecho revolucionario. Y el que no entiende eso no entiende nada. Uno podría poner una constitución que no fuese revolucionaria, sí, pero el hecho mismo de la constitución tiene raigambre revolucionaria, en la medida en que la Constitución pretende ser la ley fundamental, la ley de las leyes, la que está por encima de todas. Porque una constitución política no puede ser más que una ley humana positiva. Y por lo tanto nunca puede ser la ley que esté por encima de todas. Si la ley constitucional pretende ser eso, ya estamos en plena revolución. Puede haber revolución sin constitución. Puede haber constitución que no sea revolucionaria. Las dos cosas son posibles. Pero también es cierto que a partir de la Revolución Francesa, el concepto de constitución, y a partir de la Revolución Norteamericana lo mismo, el concepto de constitución adquiere rango revolucionario y connotación revolucionaria. Uno puede examinar materialmente las constituciones y ver si son respetuosas de la ley natural o no, por ejemplo. Si son respetuosas de la religión verdadera o no. Si adoptan la religión verdadera como culto del Estado o no. Ese es el examen material de la Constitución. Pero la Constitución va más allá de eso. Digo esto porque cuando se habla de una Constitución civil del clero, se combinan dos problemas. El concepto mismo de Constitución como concepto revolucionario y el hecho de que la Iglesia quede subordinada a la autoridad civil. Que eso es lo revolucionario. Esa es la adopción por la Revolución Francesa del modelo protestante, que subordina la institucionalidad de la Iglesia y la vida toda de la Iglesia a la autoridad civil, partiendo de la herejía que niega la distinción esencial entre la autoridad apostólica, eclesiástica y la autoridad civil, y la necesaria coordinación de ambas, por negar la sucesión apostólica y el orden sagrado, que son las raíces en el protestantismo del esquema de subordinación de la institucionalidad eclesiástica como mera institucionalidad humana al poder civil, a la autoridad del Estado. El modelo Pío VI es un modelo, como decir, de decidida, definida, sólida confrontación. Cuando pasamos al pontificado siguiente, que es el de Pío VII, no es que pasamos a una situación de cambio doctrinal, no es que allí ahora se sostiene que la Constitución Civil del Clero era buena, o que no hay que condenar los errores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no es que se modifique la posición doctrinal, pero sí se cambia la actitud frente a los hechos. Porque Pío VII parece entender que ya establecidos los hechos hay que adoptar una posición de cierta condescendencia, de cierta aproximación a los protagonistas del hecho, para restaurar en la medida de lo posible el orden en las relaciones entre la Iglesia y el Estado revolucionario francés, que ahora pasa a ser el Estado regido por Napoleón Bonaparte, el mismo que se ha llevado prisionero como general de la República regida por el directorio a Pío VI. Ya bajo el pontificado de Pío VII pasa a ser primer cónsul, a ser el gobernante de Francia, el rector de la política francesa y luego el emperador de los franceses. Quizá la imagen más conocida universalmente y públicamente de Pío VII se debe a un magnífico cuadro de David, el gran pintor de la Revolución Francesa y de la era napoleónica. Jacques-Louis David pintó la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte como emperador. Y en esa ceremonia está presente el Papa Pío VII, que fue convocado precisamente para presidir la ceremonia de coronación. Según el rito tradicional de coronación de los emperadores, adviértase, como si la revolución se transformase ahora en el imperio cristiano. Quizá esta es la ilusión de Pío VII. David entiende perfectamente que no es más que una ilusión, y por eso lo pinta sentadito presenciando la escena como un testigo mudo, inoperante, casi indefenso, que mira con tristeza lo que acontece ante él. Y lo que acontece ante él en la escena del cuadro es Napoleón coronando a la emperatriz Josefina, después de haberse coronado él mismo, porque ese fue el gesto de Napoleón en presencia de Pío VII: coronarse a sí mismo. Gesto claramente revolucionario. Pío VII asistió a esa ceremonia para coronar a Napoleón, pero vio cómo Napoleón se coronaba a sí mismo. En eso hay como una metáfora uno podría pensar de la situación actual que sigue al Concilio II del Vaticano. Uno podría pensar que en el Concilio II del Vaticano Pablo VI hace un papel análogo a Pío VII. Trata de bendecir y coronar para cristianizar al mundo revolucionario, Napoleón. Y en su presencia, el mundo revolucionario se corona a sí mismo para seguir haciendo la revolución, para seguir profundizándola. Y como un desafío satánico a la soberanía de Dios. No es de Dios que me viene la autoridad, sino de mí. Poder, de mi fuerza, de mi grandeza. El gesto de Napoleón es el gesto del rico de la Biblia, del que confía en sus fuerzas, en la fuerza de sus piernas y de sus brazos, como dice el salmista, y no en Dios. Y pero es esa actitud institucionalizada, ideológicamente arraigada, establecida como derecho, bajo el nombre de derecho, cuando es lo más injusto que pueda darse sobre la faz de la tierra. Es la contradicción a todo derecho, a la raíz misma de todo derecho. Esta imagen del cuadro de David nos presenta una actitud contrastante con la de Pío VI. Esa misma falta de claridad que tiene la figura de Pío VII en el cuadro de David, porque es la figura de un papa que no se sabe bien para qué está allí, la tienen los ires y venires de Pío VII en relación con la Francia napoleónica. El hecho de que en varias ocasiones firma cláusulas concordatarias que luego denuncia como inaceptables, diciendo que las ha firmado bajo presión violenta. De nuevo, una actitud vacilante, una actitud de zozobra, que nos podemos plantear en qué está generada. Si simplemente en una cuestión meramente subjetiva del temperamento de Pío VII, o en el tipo de actitud que él ha querido asumir ante el hecho de la revolución. Una actitud de ganarse a la revolución para la iglesia, o de cristianar la revolución, o de conceder lo máximo posible a fin de ganarla, de hacerla buena. Pero en todo caso ya no estamos en la actitud nítida de confrontación de Pío VI. Estamos en una actitud de ir y venir, de ambigüedad y de pretensión de asumir o asimilar la revolución quitándole sus defectos. Ante lo cual, la pregunta que se impone es si la revolución como tal es asumible. Porque no es asumible cristianamente lo que es intrínsecamente malo e intrínsecamente anticristiano. Usted puede asumir todo aquello que venga de Dios, porque es un bien. Pero no puede asumir lo que viene del extravío del hombre, del pecado del hombre, de la malicia del hombre, y en última instancia, de la actitud satánica de no serviré. Porque eso es opuesto radicalmente al bien. ¿Y hasta qué punto la revolución no es eso? Entre el pontificado de Pío VI y el pontificado de Pío VII se nos presenta la cuestión de dos modos de tratar con la revolución. Uno, de lisa y llana confrontación. Otro, de intento de aproximación y de concordancia con la revolución. Lo de concordancia me lleva al concordato. Recordemos que esta problemática la vamos a analizar prolijamente en la clase próxima. Esto de los dos modelos, Pío VI, Pío VII. Pero no quiero cerrar esta clase sin mencionar este hecho. Al firmar un concordato con la Francia revolucionaria de Napoleón, y esto lo digo adrede, porque uno podría pensar, bueno, pero no es que ya terminó la revolución y Napoleón ya establece un orden distinto. Pero es que el presunto orden de Napoleón es el orden revolucionario. Cuando Pío VII va a París a coronarlo, Napoleón acaba de promulgar el Código Civil, que es un instrumento de institucionalización de la revolución. Porque el Código Civil Napoleónico es una norma clara y radicalmente revolucionaria, según la cual el hombre transformado en ciudadano del Estado revolucionario pertenece al Estado, no a Dios. Es el Estado el que le da identidad humana al registrar su nacimiento en una especie de ceremonia simbólica que sustituye al bautismo. Es el Estado revolucionario el que constituye su Estado civil al casarlo. En un matrimonio que, según la legislación revolucionaria, es también disoluble por divorcio. Es el Estado revolucionario el que registra su defunción y lo hace pasar a la condición de ciudadano difunto, a la pseudogloria de la ciudadanía ilustre, en todo caso, en el mejor de los casos, de los que han hecho algo por la causa revolucionaria, al panteón de los héroes de Francia, inaugurado por la revolución. que para inaugurarlo seculariza y profana la iglesia de Santa Genoveva. La nueva iglesia de Santa Genoveva que había sido construida en el siglo XVIII. Y también es un enorme símbolo. El ser humano es un ser simbólico por naturaleza. Y no prestar atención a los símbolos es negarse a entender la historia. Ese código civil estaba promulgado cuando Pío VII va a coronar al emperador. Entonces, ¿qué está coronando? ¿Qué pretende cristianar? Lo que es anticristiano. ¿Cómo se entiende esa actitud? ¿Cómo se entiende que admita como cláusula concordataria que los obispos que han resistido y que han sobrevivido, que han resistido a la constitución civil del clero, sean considerados en condición de igualdad con los obispos nombrados por la revolución? Porque lo que concuerda con Napoleón es que a partir de ahí los obispos los va a designar, los va a elegir y los va a designar el emperador, y el papa tendrá que, en un plazo determinado, explicitar su aprobación. ¿O no? Serán todos obispos nuevos, obispos napoleónicos. Pero para eso hay que considerar depuestos de sus sedes a los obispos, de sus sedes a los obispos de la revolución y a los obispos nombrados por los gobiernos revolucionarios anteriores y a los obispos legítimos que han sido expulsados de su sede por el gobierno revolucionario. Y Pío VII consiente en eso. ¿Cómo es posible esto? Si uno se pregunta. Bueno, pues para que la iglesia pueda volver a funcionar en Francia. Pero ¿se puede aceptar una cláusula semejante con la injusticia y la iniquidad que implica? ¿Es aceptable desde el punto de vista cristiano esa actitud del Papa? Uno puede discutir la prudencia, la oportunidad, todo lo que se quiera, pero hay algo más profundo allí. Es el no resistirse a una radical injusticia revolucionaria, como es la de considerar que los obispos legítimos, que además han tenido la actitud heroica de oponerse a la tiranía revolucionaria, sean considerados en paridad con los obispos, pseudo obispos u obispos traidores, unos poquitos, como dije, sobran los dedos de una mano para contarlos, que se han acomodado a la revolución. Eso lleva implícito el admitir que tanto la revolución como el antiguo régimen eran el mismo desorden, ¿o no? Eso lleva implícito admitir que es tan injusto el episcopado de los obispos prerrevolucionarios como el de los obispos designados por el Estado revolucionario sin contar en absoluto con la autoridad papal, más aún ante la expresa condena de la Constitución Civil del clero por la autoridad papal. Es lo mismo, una cosa que la otra. Es evidente que ya no estamos ante la actitud de Pío VI, es otra actitud. Insisto que no es cuestión de hacer juicio sobre las personas aquí, sino simplemente de dilucidar objetivamente qué es lo que se hace y qué actitud se tiene ante la revolución. El modelo Pío VII no es un modelo de confrontación lisa y llana como el de Pío VI. Es un modelo de aproximación, de intento de conciliación, que, usando términos opuestos por su connotación, uno podría llamar de contubernio, en un sentido peyorativo, o de diálogo, en un sentido encomiástico. Se ven ahí dos actitudes contrapuestas que trataremos de mostrar cómo se van dando pendularmente a lo largo del siglo y medio que sigue. Y el análisis de esta problemática me parece fundamental como prolegómeno histórico a la atmósfera inmediatamente precedente al Concilio II del Vaticano y a la atmósfera que lo atraviesa y que lo sigue. Con esto queda planteada esta segunda línea histórica que trataremos de recorrer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.